¿Qué mejor forma de empezar un programa que con la música de Alan Silvestri? La música que estamos escuchando corresponde a la banda sonora de la película Contact, basada en el libro de Carl Sagan, y es la sintonía de un proyecto nuevo en Paradigma Radio. En esta ocasión vamos a presentaros La Noche Paradigmática. La Noche Paradigmática es un proyecto personal que he podido desarrollar gracias a los compañeros y compañeras de Paradigma Radio, que nos han dejado pues el estudio, el equipo técnico y humano y la oportunidad de poder hacerlo. En nuestra primera edición no se me ocurre mejor maestro que nos ceda el testigo de el espacio de Paradigma Radio que Alejandro, un habitual de nuestra radio y nuestro espacio de comunicación. Alejandro, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Bien, quiero darte la bienvenida a Paradigma Radio. A nosotros nos hace una ilusión muy grande comenzar un nuevo programa y con la mirada y con la forma y modo de hacer la radio que tienes, pues esperemos que esto dé un impulso, una calidad a nuestra emisora con los contenidos y un programa que tiene una rapidez y una actividad tremenda. Por lo tanto, te agradecemos mucho que hayas confiado en nosotros y esperamos que este medio, deseamos que este medio de comunicación sirva de punto de conexión, de puede ser de acoplamiento entre tantas formas y modos de cultura que hay en la ciudad y que a través de tu programa se puedan llevar a cabo. Así que te lo agradecemos muchísimo. Pues Alejandro, intentaremos estar a la altura de la confianza que habéis depositado en nosotros. Absolutamente. Lo vamos a intentar. Vamos a comenzar ya y no nos demoremos más. Vamos a presentar hoy nuestro índice de contenidos. Hoy comenzamos nuestro programa con entrevistas presentación. Tendremos la presencia de diferentes colaboradores que pasarán por nuestro programa, nuestras emisiones, y que cada semana nos traerán un contenido de muchísimo interés. Comenzamos con Javier Ruiz Riquelme, presidente del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, con quien hablaremos de la actualidad del debate académico y del debate y la retórica en Córdoba y en todo el mundo. Más tarde, José María Martínez, presidente del Instituto Ouroboros de Investigaciones Científico-Humanísticas, nos explicará el porqué de este nombre tan enrevesado para una asociación tan interesante y nos presentará su sección de tertulia Ouroboros. Posteriormente, el profesor doctor Manuel Bermúdez Vázquez, de la Universidad de Córdoba, nos hablará de su último libro junto con Jorge Lucena, Manual de Debate, guía práctica para desarrollar tus habilidades en el debate académico y la oratoria. Terminaremos con la presentación de la sección Filosofía Hablada, un espacio al más puro homenaje a los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, en el cual cada semana desarrollaremos la vida y obra de un pensador o pensadora que hizo un poco por hacer de este planeta un lugar mejor. ¿Nos acompañas? ¡Empezamos! Thank you. Y continuamos en la noche paradigmática gracias a la música del señor Mike Oldfield y su disco La Música de las Esferas, este es el tema Shabda, con nuestro espacio para entrevistas. Hoy con Javier Ruiz Riquelme, el presidente del Aula de Debate. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tener este ratito con nosotros del Aula de Debate. La verdad es que estamos encantados con vuestra presencia aquí. Javi, cuéntanos, para aquellas personas que nos conozcan, que es muy difícil, pero alguno sí. Habrá, ¿qué es el Aula de Debate y a qué os dedicáis? Pues el Aula de Debate es una entidad universitaria, pero no solamente circunscrita al ámbito de la universidad. Tenemos a gente de institutos, gente que está estudiando FP, incluso otra gente de la ciudadanía cordobesa. Y simplemente es un punto de encuentro con diferentes actividades para potenciar el pensamiento crítico, la oratoria y sobre todo el debate. De ahí el nombre, vaya. Muy importante. Muchas personas cuando le dicen aula de debate piensan en ese episodio de Los Simpson en el que Homer entra en un club de debate y dice, discuta conmigo. Y se ponen, eso es mentira, somarrana. ¿Eso es así o no se dan los debates vuestros? Eso es el nivel cero. Nivel cero. Llegas directamente y dices, quiero decir la frase de Homer. Joder, con lo pero luego, que es. No solamente tenemos ese tipo de actividades más parecidas a lo que podemos ver en Los Simpson, en lo que yo suelo hablar cuando hablamos de clubs de debate. También contamos pues con foros abiertos que hemos tenido este año varios, que colaboramos con diversas entidades, como en este caso la Noche Paradigmática. Pero sí, uno de nuestros ejes es el debate de competición como tal, en el que se practica pues eso, como se suele ver en televisión, la gente que se pone en un atril, tiene una serie de tiempos determinados, ya depende del formato. Una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención desde el principio es que no discutes o no debates en la posición en la que te sientes más cómodo, sino en la que te toca por sorteo. Y esto, que al principio puede parecer un poco un ejercicio sofístico, un ejercicio así maquiavélico casi, entraña algo que es muy importante y sobre todo lo que más intentamos enfrentarnos desde el aula de debate, que es la empatía. Intentar ser capaz de ponernos en el lugar del otro y entender cómo al final hay posiciones que, aunque a priori pueda parecernos complicadas, realmente tienen algo de sentido, tienen argumentos detrás, tienen un fundamento. Como por ejemplo, esa magnífica moto que ha sonado de fondo antes. ¿Tú considerabas que ese repartidor tenía empatía con nosotros? Poco. Hay que tener más cuidado. La prisa del capital fácil, y del negocio, ¿verdad? Ponerle silenciador a la moto. Javi, cuéntanos, alguien que quiera entrar a colaborar con vosotros o formar parte de vuestra familia barra secta, ¿cómo lo puede hacer? Se está con todo el cariño, porque os conozco un poco. ¿Qué puede hacer para poder entrar a colaborar con vosotros o cómo se puede aproximar al debate académico o los formatos de debate que vosotros trabajáis? Pues un primer paso interesante y fácil es seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, en casi todas como Aula de Debate UCO, Aula de Debate UCO en Twitter, Aula de Debate UCO en Instagram y Aula de Debate UCO en Facebook. Qué elegante eres para poner la publicidad, ladrón. Un poquito. Pues, y luego ya, si quieres entrar en la secta, puedes sacrificar un par de unicornios y fácil. Bien, eso está sencillo. Javi, por ejemplo, yo por ejemplo entro a trabajar o colaborar con el Aula de Debate y yo no tengo ni idea de cómo expresarme en público, de cómo elaborar un discurso. ¿Cómo puedo aprender de vosotros? Pues ahora mismo tenemos formaciones en Filosofía y Letras los sábados por la mañana a las 11. Hemos tenido también a lo largo del primer trimestre en la Facultad de Ciencias de la Educación y además trabajamos con varios institutos, que son mucha de la gente que se acerca a pedirnos formación. Profesores de instituto que nos piden ayuda, nos piden documentación incluso para implementarlo ellos, pero sobre todo las formaciones que hay tanto los sábados, ahora mismo la que está vigente, y en Rabanales también hemos tenido formación durante todo el año. Solamente que ahora ya con época de exámenes hemos ido cortando. Claro. Sí, sí. Y una pregunta. Lo que hacéis es formación en retórica, pensamiento crítico, y luego también preparáis para lo que es el debate de competición que me estabas comentando. Sí. ¿Y actualmente qué competiciones tenéis abiertas próximamente o tenéis, o ya digamos que el calendario de competición cierra por verano o por primavera larga? Ahora mismo, por nuestra parte, hemos tenido el torneo Ecocampus hace apenas unas semanas, un torneo patrocinado directamente desde la Junta de Andalucía por el proyecto Ecocampus, en el que se debatía sobre si era positiva la presencia del lobo en las sierras andaluzas. Lo hemos tenido aquí en Córdoba, han participado algunos de nuestros equipos, y lo que sí que tenemos ya a la mente completamente todos los esfuerzos dirigidos es al CEMUDE. ¿Qué es el CEMUDE? Al Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español. Madre mía, que se celebra este año en Perú, en Lima. Wow. Y claro, madre mía, un campeonato internacional. Cuando nos hablas de esto, ¿cuál es el nivel de Córdoba o de las universidades españolas? ¿Somos Champions League? ¿Somos UEFA? ¿Somos la Intertoto, que ni existe? Cuéntanos, ¿cuál es cada vez vamos a más, realmente. Ahora mismo, lo que es el campeonato mundial, sí que suele estar siempre en el top 10, está copado por españoles prácticamente, porque además una cosa diferencial que tiene el circuito español es que primero somos muchos, estamos muy juntos, claro, porque muchas veces en América Latina, que son quien más aporta también al campeonato mundial en español, está más disperso, entonces es más difícil que puedan practicar con más gente. Y además que nosotros practicamos lo que se llama debate académico, porque el formato del campeonato mundial no conoces el tema. Te dan los temas cada ronda de debate, entonces tienes poco tiempo para prepararlo. Danos un poco más de detalle, ¿qué llamáis debate académico? ¿Cómo se estructura o de qué va? El debate académico es un formato de debate en el que te dan un mes, dos meses, con una pregunta que tienes que prepararte. Entonces hay una investigación potente detrás, se consultará a expertos, y luego una vez ya es el propio encuentro, propiamente dicho, hay enfrentamientos con tiempos estimados, se supone que hay una introducción, unas refutaciones, una conclusión, y cada orador va hablando secuencialmente hasta que al final unos jueces deliberan y determinan quién ha ganado, quién ha hecho un mejor aporte al debate, igual como comentábamos antes, con posiciones sorteadas. O sea que la misma, el mismo equipo que vaya a competir tiene que llevar tanto el a favor como el tema en contra, entiendo. Según... Porque va a haber varias rondas, de forma que muy probablemente les toquen tanto a favor como en contra. Y además del hecho de lo que es viajar a través del mundo, y entiendo que también en España debe haber algún tipo de circuito de debates, ¿qué beneficios aporta a una persona el desarrollar el debate y la retórica? Pues a priori parece muy automático, pero creo que se mejora muchísimo en las competencias de comprensión. No solamente a nivel de decir, pues es que leo más rápido, leo mejor, entiendo mejor, sino a la hora de ver las noticias, es mucho más... constructivo, casi cualquier efecto comunicativo, casi cualquier circunstancia comunicativa, la aprovechas más. Pero te das cuenta de mucho más detalle, qué es lo que se quiere decir, cómo se quiere decir, por qué se dice una cosa, no se dice la otra. Así a nivel automático, porque es de lo primero que uno se da cuenta cuando entra en debate. O sea que digamos que las herramientas de comprensión del debate te pueden ayudar a distinguir entre lo que es más cierto o más falaz en función de la información que te llegue, ¿no? Sí, sí. ¿Consideras entonces que... ¿Ha mejorado tu vida a través del debate? La mía en concreto bastante. Además, el tema del debate competitivo y este circuito del que hablábamos también te hace conocer mucha gente, gente con además muchas inquietudes, inquietudes de todo tipo, porque al final el debate nos puede tocar debatir de prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Ya hemos dicho el tema del lobo incluso, que parece un debate así más raro, más curioso. Entonces a mí me ha abierto la posibilidad de pensar en un montón de temas que quizás antes no me habría planteado, a conocer gente muy interesante y a mejorar capacidades que creo que sí que me sirven para prácticamente cualquier aspecto de mi vida. De acuerdo, Javi. Pero también es verdad que yo soy muy friki. ¿Por qué? Cuéntanos, Javier, ¿por qué? Pues... Ajá, me ha pillado un poquito. Pues prácticamente si puedo, cada dos o tres semanas intento acercarme a algún torneo de debate. Si no es como debatiente, como juez o en algún tipo de posición, incluso si hace falta echar una mano de staff o de organización. Ahora que lo acabas de mencionar, ¿qué roles suelen encontrarse en el mundo del debate aproximadamente? ¿Nos podrías hacer alguna semblanza? A rasgos generales existe el rol de debatiente como tal, la persona que va a un torneo de debate a debatir. El rol del juez, la persona que delibera o determina quién gana y quién pierde un debate. Normalmente los debatientes ya muy viejos acaban de jueces, ahí en el cementerio de elefantes un poco. Y luego la gente que nos dedicamos también a organizar, ya sea como staff o directamente organizadores de eventos. Sí, y para ti, que digamos que como presidente tienes una visión un poco más panorámica del mundo del debate, ¿cuál es la posición en la que te sientes más cómodo o aquella que te llama más la atención? A mí especialmente la parte de organizar me encanta. O sea, me encanta organizar los eventos, ver cómo la gente debate, además analizar desde fuera también cómo lo está haciendo cada uno, porque también muchas veces, ¿quién vigila a los vigilantes, no? Es difícil ver, claro, qué sucede con los jueces, y verlo desde fuera también es muy interesante, aunque el rol de juez también es muy, muy chulo. Entonces, ¿dirías que eres el doctor Manhattan del debate o el Ozymandias del debate, Javi? Un poquito. Comprendo. Javi, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos contar con el aula de debate en más ocasiones aquí en la Noche Paradigmática. Y no nos vamos a despedir sin que nos recuerdes, por favor, las redes sociales en las cuales nos podemos dirigir a... Javi, ¿te parece si sacamos como un audio meme de los jeje y los juju? Porque me parece sensacional, Javi. Me parece maravilloso. O sea, como una aplicación de botones, serio. Javi, coméntanos, ¿cuáles son las redes en las cuales nos podemos localizar para la gente que esté interesada en el aula de debate pueda contactaros? Aula Debate UCO en Twitter, Aula Debate UCO en Instagram, Aula de Debate UCO en Facebook y debateuco@gmail.com si nos quieren poner en contacto ya más directamente mediante correo electrónico. Perfecto, pues además, Javi. Además. Cuéntame, perdón, que te corto. He hecho un Pablo Motos. Dime. El hashtag haz valer tu palabra que utilizamos para prácticamente cualquiera de nuestros eventos. Sois unos linces, sois unos panteras, sois unos belugas. Javi, os deseamos toda la suerte del mundo y esperamos seguir contando con vosotros por aquí. Cada vez que nos invitéis. Venga, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Como es tendencia en nuestra primera edición, vamos a tener muchos espacios de presentación de los diferentes colaboradores y asociaciones y colectivos que nos van a ayudar. Y en esta ocasión vamos a hablar con José María Martínez. José María Martínez es el presidente de una asociación cuyo nombre... No quiero olvidarme, José María. Cuyo nombre nos trae de cabeza, porque cada vez que lo decimos, pues tenemos que repetirlo como dos o tres veces. El Instituto Ouroboros de Estudios Científicos Humanísticos. Y José María, ¿esta asociación qué hacéis? Pues miren, el Instituto Ouroboros, básicamente lo que hacemos es nutrirnos unos de otros para disfrutar del conocimiento. Uh-huh. O sea, el objetivo de la asociación es la difusión de una cultura del conocimiento, uh-huh, que viene a significar que nuestros objetivos son la difusión del conocimiento a toda la gente, para que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento, la implantación en la sociedad de una actitud crítica. No todo el mundo, evidentemente, tiene que ser un catedrático, no todo el mundo va a ser un catedrático, no todo el mundo tiene que tener un estudio universitario, pero sí hay mucha gente que tiene interés por saber, por conocer, por acercarse a... que son curiosos. Y entonces, pues, en la asociación lo que pretendemos es compartir lo que cada uno sabe, uh-huh, entre nosotros mismos, porque dentro de la asociación pues somos gente muy variopinta. O sea, hay gente de cultura científica y hay gente que son historiadores, filósofos. Uh-huh. Entonces, pues lo que intentamos es poner en común, digamos, todo el conocimiento que tenemos, y organizamos conferencias, seminarios, charlas, debates, hemos hecho exposiciones, hemos hecho cineforum, pero al fin y al cabo lo que hacemos es nutrirnos de lo que cada uno sabe, para que todos los demás podamos aprovecharnos de eso y disfrutarlo. Contigo tenemos la confianza de que nos conocemos de hace mucho tiempo, pero, señores, estamos delante del señor presidente de la asociación. Presidente, ¿desde cuándo lleva siendo presidente de la asociación, José María? Pues la asociación se inaugura en el 2001. Sí. Surge, digamos, de un grupo de amigos, de un grupo de personas que a priori no todas se conocían entre sí, pero sí, bueno, puedo decir que las conocía yo. Y surge la idea, y entonces pues invito a muchos de ellos a tomar un café un día. Uh-huh. Y cuando nos encontramos a tomar el café, muchos de ellos se encuentran con que creían que iban a tomar un café conmigo, pero allí había ya 7 u 8 personas. ¿Se llevabas escondido entre tu chaqueta unos estatutos y en plan firma? No, para nada. Mi intención en aquel día fue poner en común a mucha gente que yo conocía y que los conocía de ámbitos separados, pero que yo soñaba con poderlo reunir a todos en un mismo foro. ¿Se podría decir, en un ejemplo millennial, que fuiste Ash Ketchum y ellos fueron tus Pokémon? Yo pues, digamos que soy como Jesús Quintero, pero millennial. Pues creo, ¿vale?, que me faltan referencias para poder afirmarlo, porque yo soy más de la época de la EGB y tal, pero bueno. Uf, bueno, es que claro, esto viene después de Franco, entonces hay cosas diferentes. José María, ¿cómo fueron esos inicios de la asociación? Pues fueron muy bonitos, porque yo recuerdo que aquello era muy voluntarioso. O sea, al principio eran simplemente, pues mira, mi amigo Enrique, mi amigo Eduardo, y mi amigo José Manuel y mi amigo tal, pues yo lo he puesto y ya se conocen. Y un día hemos quedado a tomar café, aquello salió muy bien, porque en una misma conversación estábamos hablando de, yo qué sé, de física cuántica y de El Quijote. Pero es que no de física cuántica y luego del Quijote, sino de la relación del Quijote con la física cuántica. O sea, aquello era como muy surrealista, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, que tenía menos expectativas sobre aquella reunión, cuando finalmente me veo envuelto en aquello, pues aluciné. Y como alucinamos un poco todos, pues nos entablamos, digamos, a tener más reuniones de esas, que simplemente era el placer tomarse un café y poder charlar y tal. Poco a poco, en una ocasión surge la idea de hacer aquello algo más estable a través de una asociación, y bueno, pues empiezan a surgir ideas, nombres, bueno, para qué haríamos, por qué lo haríamos, para qué lo haríamos, cómo lo haríamos, y poquito a poco pues le fuimos dando le fuimos dando a esto cuerpo y bueno, y en 2001 la inauguramos. ¿Y cuáles han sido las actividades más destacadas que en este tiempo que lleva la asociación constituida habéis realizado? ¿Cuáles dirías que son los hitos en el camino? Claro, ten en cuenta que por aquello entonces la mayoría éramos universitarios, algunos ya terminando, pero éramos todos universitarios, y poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, pues la gente fue terminando, luego se fue algunos doctorando, otros no, y digo la mayoría eran universitarios, pero no todos lo eran. Pero bueno, en esa dinámica de la vida, pues luego la gente se va moviendo, uno se tiene que ir a Alemania, el otro se tiene que ir a Valencia y tal, y en principio estábamos todos en Córdoba, pero luego nos fuimos disgregando. Con aquel ímpetu de la juventud y tal, pues llegamos a hacer cosas muy interesantes en Córdoba. O sea, yo recuerdo que en la Casa de la Juventud, por ejemplo, organizamos un mes temático sobre la Segunda Guerra Mundial, que incluía una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial, un ciclo de cine sobre la Segunda Guerra Mundial, un ciclo de conferencias sobre el tema, pero no sobre la Guerra Mundial solamente desde un punto de vista histórico, sino había conferencias sobre la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial, los avances científicos durante la Segunda Guerra Mundial. Teníamos una exposición y la exposición no se dedicaba a alguna exposición, que al fin y al cabo es historia, ¿no? Pero en la exposición no solamente hablábamos de la guerra en sí, sino que había vitrinas en las que había, pues, libros de ciencia escritos en plena época, ¿no? Y en fin, que siempre le intentábamos dar un poquito ese doble contenido. Nuestro objetivo en la asociación es que de cada cosa que estemos tratando intentamos sacar la doble vertiente. Somos científicos que disfrutamos oyendo hablar de historia, y filósofos a los que le encanta que un compañero, sabiendo hasta dónde llega y usando palabras para que él lo pueda entender, le cuenta cosas sobre física cuántica o sobre evolución de las especies o sobre bioquímica molecular. Entonces, teniendo en cuenta, claro, el perfil de con quién estás hablando, ¿no? Pero todo el mundo puede acceder a la cultura. Y todo el mundo puede ser partícipe de ese compartir la cultura, porque el que más o el que menos, todo el mundo sabe de algo. Y es lo que yo he dicho muchas veces. Tengo ganas algún día de poder sentarme con un cabrero, porque, por ejemplo, ese tipo de personas son gente que sabe muchísimo. Y puede ser analfabeto, pero aún así son personas de las que se puede aprender muchísimo. Sí. Entonces, no importa la formación que tenga, sino la actitud que tenga respecto de esa formación. Y recientemente, según hemos comentado antes en el Off the Record, habéis retomado la actividad de la asociación. Correcto. ¿Cuáles han sido los proyectos que queréis potenciar y queréis que la gente colabore con vosotros y demás? ¿Qué tenéis en mente ahora mismo? Pues ahora mismo, después de un tiempo de parón, o sea, nosotros editamos una revista. Que antes me has preguntado que cuáles eran los eventos, me he liado un poco y al final no te he dicho gran cosa. Pero solamente pretendía discretamente salvarte, pero nada, entramos en ese barro. Solamente aquello de la exposición sobre la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros editamos una revista que se llama Isagoge, en la que damos pie a que la gente pueda publicar artículos científicos y artículos de tipo humanístico, artículos de divulgación, crítica literaria, poesía, en fin, que es una revista que precisamente se llamaba Isagoge porque tiene ese carácter de intentar unificar muchas cosas a la vez, ¿no? Y servir como introducción, que es el término Isagoge, que significa eso, que es un término griego, de servir como introducción para llegar al conocimiento de muchas cosas. O sea, todos los artículos ahí, hay algunos de divulgación de alta calidad, o sea, de alta divulgación científica, pero en todo intentamos que el lenguaje sea asequible y que la forma de explicarlo siempre sea asequible. No estamos publicando en Nature, lo tenemos claro, pero el objetivo es que eso que se publica allí, cualquiera que lo lea, más o menos, pueda asumirlo. Entonces, esa revista, que de la que llegamos a publicar 7 números, claro, porque ten en cuenta que la edad de la asociación, pues, es cortita, pero llegamos a publicar 7 números, ahora estamos retomándola, Y bueno, ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Que, uh-huh. que Isaogue coja cuerpo y se vuelvan a seguir incluyendo números de la revista. Ahora en formato digital, para que no estar limitado solo al formato impreso, pero claro, con una revisión anual que nos permita que si hay artículos suficientes se pueda hacer también en versión impresa. Pero bueno, hemos hecho cineforum en la Filmoteca de Andalucía, un ciclo sobre el cine de Berman, recuerdo, una exposición sobre el terror, así en general, el terror en la literatura, en el cine, y que aquello lo hicimos en la Casa del Ciudadano, y sobre todo pues hemos hecho mucho cineforum, sí. que creemos que es un formato muy muy muy asequible, muy bueno, muy que potencia mucho la participación de la gente, uh-huh. porque no solamente te acerca a la cultura del cine, sino que luego, sobre todo, lo importante no es tanto en sí el como ver la película, sino el debate posterior, ¿no? Claro. Y entonces el enriquecimiento que puedes tener de la visión de uno, la visión de otro y el debate que después se puede generar. ¿Cuál ha sido el último cineforum que habéis hecho? Pues el último, espérate que lo recuerde, el último cineforum fue, correcto, el último cineforum fue una colaboración que hemos hecho con el Instituto de Formación de Mayores, sí. que hay en el sector sur, que está asociado al Gran Capitán, y que pues hicimos un ciclo, pretendimos hacer un ciclo de cine, de ciencia ficción, uh-huh. para esos alumnos, allí en la clase. Sí. En principio iba a tener 4 títulos, pero lo dejamos en 3. Y bueno, pues recuerdo que vimos V de Vendetta, que vimos Matrix, pero no era tan importante el hecho en sí de las películas en sí que pusimos, sino del debate posterior que tuvimos. Sí. Y es muy enriquecedor, sobre todo a eso, porque hay gente que es la primera vez que se enfrenta, no que se enfrenta, sino que puede disfrutar de una experiencia así, ¿no? De haber visto una película y decir, bueno, y ahora vamos a hablar de ello. Eso no lo había hecho yo nunca, ¿no? Y estamos hablando de alumnos que pueden tener, son adultos. Y resultó muy enriquecedora. Estupendo. Entonces, eso, luego tuvimos también una colaboración con ese mismo instituto, una película que pusimos en el centro cívico de al lado de la Plaza de Toros. No sé exactamente cuál es el nombre del centro cívico, pero el que está justo Poniente, al lado, Poniente Norte. Al que Poniente está al lado de la Plaza de Toros. Sí. Y allí, en colaboración con ese instituto y con otro también, pues con motivo del Día de la Mujer, pues estuvimos poniendo una película, y allí en aquella sala grande, que además es una sala grande, pues pudimos tener un debate sobre la violencia de género y tal, que fue muy enriquecedor. Qué interesante. Y eso lo dices desde el punto de vista del análisis de la ciencia ficción, de lo que es el hecho del género, y, por ejemplo, desde el punto de vista más humanístico o artístico, ¿tenéis algún proyecto en desarrollo? Sí, ahora mismo tenemos un proyecto que viene a ser la publicación de un libro, ¿no? Entonces tenemos pendiente, tenemos ahora mismo en marcha un proyecto que es la publicación de un libro, y se llama Casa de Citas. Ey. José María. Sí. José María, la polémica ha entrado. Pínchame. Becarios, no, pínchame. Un pelín provocador, cierto. Oh, mamá. Pero bueno, casa de citas, sí. ¿Casa de citas por qué? ¿Nos invitas a una casa de citas, sí, José María? Invitamos a una casa de citas. A ver, cuéntanos. ¿Por qué? Porque bueno, pues el libro se llama Casa de Citas y es un libro coral, escrito entre mucha gente, es un libro de relatos cortos en los que participan mucha gente que son ya escritores avezados, o sea, escritores con experiencia, y también tenemos escritores noveles, o sea, gente que se atreve por primera vez a escribir un relato que sabe que se va a publicar, ¿no? Sí. Evidentemente con una corrección y tal, y un trabajo previo en común de intentar pulir los detalles y que aquello sea un trabajo de calidad, ¿no? Pero lo importante no es tanto la calidad literaria de esos relatos, sino el trabajo en común y lo que supone el poner en un mismo proyecto a gente que sabe, que ya ha publicado mucho, que ya ha publicado libros anteriormente, que son escritores con experiencia, y gente que no. Y la intención del libro es hacer una colección de relatos, uh-huh. Donde la casa pues sería el libro en sí. Y cada uno de los relatos pues tiene el nombre de una de las habitaciones de la casa. Por tanto, en los relatos tendremos el salón, tendremos la cocina, tendremos la entrada, tendremos el dormitorio. Uh-huh. Y entonces cada uno incluso de esos relatos... Incluso el sobrao, habrá incluso alguno... Incluso el sobrao. Madre mía. El sobrao, el zaguán, el desván y todo eso. Todo eso, ¿no? El patio, uh-huh. en fin. a todos esos relatos, que cada uno de ellos llevará el nombre de una parte de la casa, forman la casa en su conjunto. ¿Pero por qué casa de cita? Porque cada uno de esos relatos va a ir introducido por una frase célebre, una cita célebre, que es la que debe inspirar el relato. No es tanto si yo escribo un relato, por ejemplo, en mi caso, que es sobre un patio, que, o sea, a mí me tocó el patio, o yo elegí el patio. Sí. Pues no es un relato sobre un patio. Es un relato que tenga relación con la cita o la frase célebre que yo escojo. Y ahí sí tiene que estar muy interrelacionado. Que luego aparece un patio o no aparece, eso es lo de menos. Pero por eso es una casa de cita. Es una casa, es un conjunto donde todos los que escribimos allí habitamos, que todos nos ayudamos como una familia, pero es una casa de cita, porque es una colección de citas y de relatos que están inspirados en ella. Y a cada uno de esos relatos le va a acompañar una ilustración. Porque tendremos escritores y tendremos ilustradores. Entonces cada uno de esos relatos estará ilustrado por alguien que lo ilustre. O sea, y ahí tenemos igualmente ilustradores con muchísima experiencia, o sea, artistas consagrados. Y también tendremos gente que se atreve a, porque dibuja bien y tal, pero que no ha hecho nunca una cosa así, y se atreve a dibujar por primera vez sabiendo que aquello se va a publicar. Pues la asociación Instituto Ouroboros, el branding hay que revisarlo, ¿eh? Instituto Ouroboros, cuesta mucho decir, pero es muy interesante su actividad. Tiene su revista Isagoge en formato digital, hacéis actividades como cineforums al estilo de La Clave, una clave que se mueve aquí en la propia ciudad, y estáis desarrollando el proyecto Casa de Citas. José María, ¿vamos a poder contar con vosotros dentro del proyecto La Noche Paradigmática? Pues sí, cómo no. Yo sí, cada vez que tú quieras, yo estoy disponible. Pues aquí colaboraremos todos juntos. Como hemos hecho con Javier, ¿nos quieres dejar alguna dirección de contacto o redes sociales en las que podamos derivarnos a vosotros y seguiros? Pues sí, nos podéis encontrar en Facebook, en arroba Inst Ouroboros, ¿vale? O buscándolo por Instituto Ouroboros. También tenemos cuenta de Twitter, arroba Inst Ouroboros. Sí. ¿Vale? Ahora mismo, o sea, tenemos página web, tenemos blog, ¿vale? Tanto de la asociación como de la revista, pero son páginas antiguas que ahora mismo estamos reformando porque recién estamos retomando esa actividad. Perfecto. Pero bueno, si nos buscáis en Google aparece rápido. Perfecto. Pues José María, nos vemos en la próxima edición del programa. Ha sido un placer contar contigo. Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego. Hoy en nuestra primera edición del programa estamos teniendo la visita de muchísimos amigos, conocidos. También ha venido José María Martínez, el presidente de Ouroboros, a hacernos visitas y a comentarnos cuáles son sus colaboraciones. Y la verdad es que la visita que tenemos ahora para mí es muy querida, porque es mi director de tesis. Cuando dices esas palabras normalmente suenan caballos, como en el jovencito Frankenstein cuando dicen Flaubrücher, pero no es el caso. Hoy tenemos una entrevista con Manuel Bermúdez, el fundador del aula de debate, profesor titular de la Universidad de Córdoba, y además el coautor de un libro muy interesante que es Manual de Debate, guía práctica para desarrollar tus habilidades en el debate académico y la oratoria, que escribe junto a Jorge Lucena, un habitual de las ondas de Radio Paradigma en la editorial Berenice. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafa. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues no me quejo. La verdad es que está siendo un día de gestión del programa muy interesante. Manuel, qué tiempo, ¿no? Me estoy acordando ahora de cuando hace más de 5 años. Madre mía. Me llevaste a la radio de Rabanales y estuvimos allí departiendo muchísimo rato y me lo pasé muy bien. Yo es que la verdad siempre he considerado que la radio es un medio de comunicación peculiar, interesante, en el que vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo. No sé por qué. Hay otros medios de comunicación, por ejemplo la televisión, que quizá con esa perversión de la imagen a la que estamos asistiendo en los últimos años, pues no va uno con la misma alegría. Pero la radio tiene ese no sé qué cultural, no sé qué erudito, no sé qué ideológico, casi si lo podríamos decir, que representa algo que vale la pena, por lo que vale la pena luchar. La verdad es que sí. Manuel, cuéntanos, entre tus múltiples actividades, porque sabemos que eres un hombre muy ocupado, este libro de debate, Cuéntanos cómo surge la idea, por qué tu colaboración con Jorge y qué nos vamos a encontrar dentro del libro. Bueno, pues muy bien. Me has preguntado lo primero, una genealogía. La genealogía es por qué surgió la idea. Pues mira, si te soy honesto, hace ya más de 3 años que comentando con un colega de otro profesor de filosofía, que se llama José Carlos Ruiz, me decía, deberíais volcar parte de vuestro contenido, del contenido que estáis trabajando en los debates, en un libro. Y a mí me parecía que era una idea óptima. Sin embargo, no pudimos encontrar el tiempo porque los quehaceres académicos y vitales me mantuvieron alejado del mismo. El año pasado, sin ir más lejos, un poquito más, hace 15 meses aproximadamente, pues cogí a Jorge Lucena. Jorge Lucena fue un alumno mío, un alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, un alumno brillante. A día de hoy podemos decir que él representa uno de los valores del aula de debate, que con trabajo, esfuerzo y sacrificio se puede convertir una persona en subcampeona del mundo de debate, como es él, y también uno de los finalistas en el Campeonato Mundial de Discursos. Uh-huh. Jorge Lucena es un orador formidable. Y he de decir que probablemente las mejores páginas del libro son las escritas por él, lo cual representa un imperdonable caso de parricidio intelectual, que es lo habitual en estas cosas de la filosofía, cuando el discípulo supera con creces y casi refuta al maestro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda más remedio que asumirlo, porque uno ya se va haciendo viejo, ya tengo 41 años. No se notan. No se notan, ¿no? Este es el peloteo académico al que me someto porque es mi director de tesis, recordemos. He de reconocer también que he encontrado una gafa de sol aquí encima de la mesa. Sí, sí. Y me la he puesto. Estás genial. Eres el Mario Cobretti de la retórica. Es que es verdad. Lo que pasa es que no llevo pistola, pero bueno, tengo la lengua afilada, eso sí. No, eso sí, eso sí. Manuel, ¿por qué es necesario que tengamos este manual de debate? ¿Qué herramientas nos va a aportar? Ese manual de debate, entre otras cosas, aporta una serie de elementos de pensamiento crítico que son fundamentales para sostener los mimbres básicos de una democracia como la nuestra. ¿Solamente? Solo eso. Nosotros estamos asistiendo al sistemático desmantelamiento de unos elementos básicos de argumentación, retórica y pensamiento crítico en el sistema educativo. Y a las pruebas me remito. Nosotros vemos cómo la desaparición de asignaturas vinculadas a las humanidades, por ejemplo, como la filosofía o la ética. Vemos también como hay ya los alumnos egresados de los institutos, ni siquiera ven un par de semanas de lógica. Estamos asistiendo a una auténtica agresión por parte de determinados modelos de este sistema nuestro en el que vivimos para acabar con cualquier iniciativa que pueda mantener una iniciativa crítica en la sociedad. Por eso libros como ese los considero muy importantes, independientemente de que sea mi libro. Cualquier libro que permita un poco resucitar el panorama intelectual de nuestra sociedad es importante. Uh-huh. Y es que os voy a dar unos datos para que veáis en qué clase de contexto podrido y ponzoñoso vivimos. En el año 2017, Belén Esteban vendió más libros en nuestro país que Mario Vargas Llosa. Wow. ¿Qué os parece? En el control, Eduardo, ¿qué te parece esa opinión? Circunspecto nos mira el técnico. Por no decir que Kiko Rivera vaya por su segundo disco de oro. Bien. Bien, eso está bien, Manuel. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que es fácil poner en duda la competencia intelectual de esos dos individuos. Porque, ¿cómo te atreves? ¿Cómo? Bueno, sí. Y lo que hay en este programa por Kiko Rivera y Belén Esteban es verdadera devoción. Imagino, por eso estoy yo aquí. Para mejorar la calidad del programa. Ya que estamos a la altura de Belén Esteban y de Kiko Rivera. Venga, pues rescátanos, Manuel. No, pues eso es lo que quiero decir. Ya ha salido un poco, hablando un poco de más en serio. Yo lo considero que es necesaria cuanto antes la toma de decisiones para tratar de sacar de la ignorancia y de este panem et circenses perpetuo en el que vive la sociedad contemporánea. El pan y circo era una estrategia de control de la gran masa poblacional que tenían los emperadores romanos. A día de hoy utilizamos, en vez del circo, utilizamos un montón de elementos similares. Internet, las redes sociales, la televisión. Uh-huh. La cantidad de información a la que tenemos acceso es de tal calibre que ya la gente ni siquiera se preocupa. El panorama más preocupante, Rafa, de lo que tú puedas imaginarte. Imagino que te lo imaginas. La clave que estaría más en que no hay un filtro, que el filtro no está creado. La clave es que el empacho de información que no somos capaces de filtrarlo. Bueno, si quisiéramos, podríamos aquí elaborar en 2 minutos una tesis muy básica de por qué, más que vivir informados, vivimos desinformados. Pero si quieres, lo hacemos enseguida, ¿no? Prefiero ahora poner de manifiesto lo siguiente. Se calcula que para el año 2022, o sea, dentro de 3 añitos, la mitad de las noticias que circulen por la red van a ser falsas. Si a eso le sumamos que la gente carece de los elementos de juicio crítico suficientes para detectar la verdad de la mentira, y si a eso le sumamos que la gente está dispuesta a creer algo porque encaje antes con su expectativa y sus prejuicios que con la realidad, que es lo que significa la posverdad, tenemos un cóctel explosivo que puede ser muy pernicioso para acabar con la democracia actual. Y eso es lo que me preocupa. Y a las pruebas me remito. Las estadísticas vienen a dar unos datos demoledores en la Unión Europea. No sé si repetirlas. No, la verdad es que, bueno, dentro de este mensurado mensaje que acabamos de dar a nuestra audiencia de apocalipsis, básicamente, pues precísalo. Si quieres un poco, Manuel, cuéntanos. No, es que en realidad yo estoy muy pesimista. He notado, no es que yo esté mayor, que estoy ya mayor. He notado una serie de características que me vienen preocupando en los últimos años. Por ejemplo, de aquí a... de hace unos 3 años para acá, he notado que hay cada vez más problemas de comprensión lectora en los alumnos universitarios. Y eso es un detallito, puede que parezca sutil, puede ser una cuestión casual, pero si nosotros lo analizamos minuciosamente nos damos cuenta de que lo que hay detrás es una cuestión bastante preocupante. Una persona universitaria que carece de los elementos básicos para comprender un texto es una persona desarmada frente a este vendaval de demagogia y populismo que viene desde muchos ángulos del ámbito político. Uh-huh. A mí me preocupa, por ejemplo, que en el año 2016 el diccionario de Oxford decretara que la palabra del año en inglés era la palabra posverdad. ¿Qué significa posverdad? Pues cuando una persona está dispuesta a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas. O sea, uno se cree una mentira a sabiendas de que es mentira, pero porque quiere creerse que es verdad. ¿Hemos perdido la humildad de reconocernos equivocados? No, es que lo que hay una soberbia abrumadora a día de hoy. Casi cualquier persona pontifica sobre los temas más ignotos. Gente sin formación y sin cultura opina a tonta y a loca y vota en consecuencia desde la ignorancia, por no hablar de los tertulianos que participan en multitud de programas televisivos que en un mismo programa, en 40 minutos, te opinan de deportes, de cultura, de economía, de la monarquía, de la Unión Europea. Una de dos, o son como tú, genio del Renacimiento. Vamos, venga, calma con eso. O son simplemente personas que opinan superficialmente con pocas lecturas y a base de titular de periódico, careciendo del elemento básico que es la profundidad en el análisis. ¿Y por qué el elemento básico? Porque todo lo que no sea profundidad en el análisis es simplificación. Y detrás de la simplificación está el error. Y no lo digo yo, eso es de Aristóteles. Madre mía. Como os noto a José Carlos, que ya lo has mencionado antes de ti, os noto enfadados. José Carlos con su línea de la felicidad como obligación y tú con el tema de la capacidad crítica de las personas. Sí. ¿Hay esperanza al final del túnel? No. Pero no puedes decir eso, no, Manuel. Pues sí, de acuerdo. Pues ¿Y qué hacemos? Hay que cambiar el sistema educativo radicalmente. Vale. Hay que aprender que... Vamos a utilizar la metáfora platónica, ¿de acuerdo? Venga. En el mito de la caverna de Platón... Pero la caverna es sonorizada, ¿eh? Ha sonado. En el mito de la caverna de Platón, que otrora tenía que ser una lectura obligatoria en cualquier alumno, para cualquier alumno de bachillerato, hay una parte que es muy curiosa. Aquel encadenado que milagrosamente se desencadena y pasa de la ignorancia, se supone, al conocimiento... O sea, desde del fondo de la cueva para salir al exterior. Espera, vamos a decir. Yo te voy a decir palabras filosóficas. De la doxa a la episteme. Eso es. Para salir al exterior tiene que subir una cuesta. Y esa cuesta metafórica es el esfuerzo que cuesta aprender las cosas. Estas son palabras que le he escuchado a nuestro amigo Santiago Navajas, al cual invitamos a venir a Paradigma Media cuando quiera. ¿Ah, sí? Claro, ¿no? Es que, Santiago va a estar comodísimo aquí. Oh, por lo visto, acaba de sacar un nuevo libro que se llama... ¿La izquierda es el mal y matémosles a todos? No, eso no venía en mi libro de Historia de la Filosofía. Ah, bueno, mira. Ese es el título. Pues habrá que investigarlo. He sido desafiado por... ¿Por quién? Tanto por Santiago Navajas como por mi amigo Francisco Gutiérrez Araza, alias Piki, para participar en un debate sobre cuestiones ideológicas. Oh. Porque como, bueno, la audiencia no lo sabrá, pero yo sostengo, dentro de mi libertad de cátedra, un furibundo ataque contra la estructura del capitalismo liberal que nos rige. Y además yo lo sostengo argumentado, evidentemente. y como tanto Santiago Navaja como Piqui son acérrimos defensores del capitalismo liberal más exquisito, pues hay un guante arrojado sobre la mesa para participar en un debate que tenemos previsto hacerlo en otoño, porque por cuestiones de agenda yo a día de hoy estoy desbordado. Como pues la Noche Paradigmática es un espacio que ofrecemos para que ese debate tenga lugar, o alguno de los diferentes rounds que os pongáis en el camino. Me parece muy interesante, sí, porque además la radio un momento... Lo que ocurre es que me pregunto lo siguiente, yo no sé... Piensen, por favor, aquellos que están escuchando esto. Aquellos si que aún puedan escuchar después del último grito, que piensen, por favor. Piensen ustedes si podrían aguantar una argumentación de una persona de que durara 3 minutos. Porque una de las cosas que teníamos, por ejemplo, en un programa de Canal Sur, que, en el que participé durante 1 año y medio, era que nuestras intervenciones tenían que ser todas breves, de menos de 40 segundos. Y eso es una cosa que me pone siempre nervioso, porque de nuevo caemos en la simplificación del mensaje. Hay ideas que tienen que ser construidas con un poco de tiempo. Y como a día de hoy todo va a una velocidad inmensa y no tenemos ni tiempo para pararnos a analizar mínimamente las cuestiones, pues ¿el resultado cuál es? Pues que tienes que soltar pildorita. Eso nos pasó con el proyecto de Filosoqué, que eran vídeos, inicialmente vídeos de contenido filosófico divulgativo, que duraban entre 6 y 8 minutos, hasta que mi amigo Fran Jiménez, que era el informático, se dio cuenta de que la gente, a partir del minuto 2 y 11 segundos, cortaba el vídeo. De modo que lo que hicimos fue reducir la duración de los vídeos de los 6 u 8 minutos iniciales a 2 minutitos. Y entonces lo llamamos píldoras, más que vídeos completos. ¿Qué otros proyectos has realizado de divulgación filosófica en la universidad, Manuel? Una miriada. Para empezar, estoy bastante, particularmente orgulloso de que en 2014 organizamos, si no el primero, que creo que fue el primero, uno de los primeros cursos online abiertos, masivos, de la Universidad de Córdoba, que se llamó precisamente Filosoqué. Fue un auténtico desafío, se matricularon 1.200 personas de todo el mundo. No son muchos comparados con los números de Coursera, donde ahí se matriculan 250.000 de estudiantes, pero bueno, para la publicidad que le pudimos dar, para ser en español y para la modestia del proyecto, cuyo presupuesto era 0 euros, pues no salió nada mal. Y de las 1.200 personas que se matricularon, concluyeron los vídeos, las tareas y los ejercicios finales 99, lo cual arroja un resultado muy superior al que otro tipo de plataformas como Miriadax o Coursera consiguen, porque ellos están por debajo del 0,5%, y que yo sepa, 99 de 1.200 es mucho más del 0,5%. Es algo, pero no sé cuánto. Manuel, la verdad es que nos abrumas. Hay una cosa que te queremos comentar, y es que la Noche Paradigmática vamos a retomar, no retomar, sino a continuar con una técnica mejor, uno de tus proyectos de referencia, que es el proyecto Filosofía Hablada. Oh, maravilloso. Filosofía Hablada, que en la próxima edición tendremos una sección propia, explicaremos Filosofía Hablada ahora, después aparte, en el micrófono, pero cuéntanos cómo surge la idea del proyecto Filosofía Hablada, que comentaremos ahora después. Pues en 2012 publiqué con la Universidad de Córdoba un librito del que precisamente descubrí hace un mes que se agotó la primera edición, que se llamaba Breve Historia de la Filosofía. Bueno, es un librito muy modesto, escrito con objeto de divulgar contenido filosófico a nivel muy sencillito, tratando un poco de reivindicar el espacio de la filosofía en la reflexión cotidiana de los ciudadanos. Y como aquel libro me parecía relativamente valioso, pues lo que hicimos fue, con un grupo de juramentados, muchas estudiantes y estudiantes míos, chicos y chicas, quiero decir, lo que hicimos fue que algunos de aquellos capítulos los transformamos del formato escrito al formato oral y lo grabamos en podcast, que ahí oscilan entre los 10-12 minutos, hasta que duran media hora, pero dividido en varios apartados. Y además me cupo también el orgullo de saber que, porque eso fue en 2013, que incluso en la Organización Nacional de Ciegos, por ejemplo en Madrid, utilizaron parte de esos materiales para los chicos de instituto para estudiar filosofía. Pues claro, un podcast con contenido perfectamente académico y válido, más que de sobra, pues lo tenían ya hecho, estaba ya grabado en la página web de la Universidad de Córdoba, uco.es/filosofiahablada, todo junto y en minúsculas, pues se puede acceder a esto, a este proyecto. Además, el proyecto ha visto cómo lo ha resucitado, lo ha rescatado del olvido tú, en eso es una de tus facetas que yo más admiro, esa capacidad de trabajo que tiene, y hombre, confío en que la gente lo utilice, porque mi tesis era muy clara. Pues mirad, en vez de ir escuchando los 40 principales en el autobús rumbo a la facultad, pues te pone un podcast de 8 minutos para hablar de Sócrates y entiendes cómo era Sócrates, cómo eran sus discípulos, por qué fue juzgado a muerte, cuál es su filosofía inicial y principal, etcétera, etcétera. Y si quien dice Sócrates dice Nietzsche o Aristóteles o Schopenhauer. Y claro, lo bueno de ese tipo de cuestiones es que no tienen fin. Nosotros podíamos continuar con temática filosófica en podcast, pues hasta el fin de los tiempos. Pues Manuel, agradecerte tu participación aquí en nuestro espacio. Queremos volver a recomendar que adquieran nuestros oyentes el libro Manual de Debate, de Manuel Bermúdez y Jorge Lucena, de la editorial Berenice. Manuel, esperamos contar contigo en otras ediciones y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer programa. Muchísimas gracias a todos vosotros, en especial a ti, Rafa, por haber retomado este proyecto y por haberme permitido estar aquí hoy. Muchas gracias. Pues estamos en contacto. Hasta luego, Manuel. Tal y como señalaba el profesor Bermúdez en su entrevista, cada edición de La Noche Paradigmática en Paradigma Radio contará con una sección. Esa sección es Filosofía Hablada. Como cada cosa requiere de una presentación, hoy os contaremos qué es lo que vamos a hacer. En cada sección analizaremos un perfil. Un perfil de una científica, un pensador, una ingeniera o un artista que provocó un cambio en la sociedad en la que vivía, un cambio en la forma de pensar. Datos biográficos, líneas de pensamiento, posturas políticas que hicieron avanzar al mundo. En Paradigma Radio, en La Noche Paradigmática, Filosofía Hablada. Si a ti, oyente que nos estás escuchando, quieres que hagamos un especial de alguna persona de la historia que a ti te llame la atención, no tienes nada más que escribirnos un correo a lanocheparadigmatica@gmail.com. Esperamos vuestras sugerencias, opiniones, alguna crítica. Eso mejor no, pero bueno, es un espacio libre. Nos escuchamos. Hasta luego. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos. Bueno, ha sido un primer programa muy movidito. Hemos tenido conocimiento, hemos tenido diversión y os hemos planteado nuevos retos y nuevas perspectivas. Así que esperamos haberos convencido y nos vemos en nuestra próxima edición. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, @paradigmanoche en Twitter e Instagram. Y por supuesto, @paradigma_media en Twitter para nuestro proyecto madre, proyecto Paradigma Media y Paradigma Radio. Nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta luego!